Bueno, Andrés, pedirte una reflexión del partido. Vimos de afuera que hicieron mucho desgaste, llegaron bastantes veces, muchas oportunidades de gol, pero bueno, no se dio. Sí, no, llegamos muchas veces, como vos decís, por ahí nos faltó una cuota de suerte y nos falta que nos vamos armando, vamos empezando, es algo todo nuevo, digamos. Hay que laburar, hay que seguir metiéndole para adelante nada más. Hoy lo perdimos, pero bueno, va a servir para corregir errores y yo sé que el grupo que tenemos, más los profes, más la gente que nos viene a apoyar, vamos a sacar adelante esto, ¿no? Porque ahí en líneas generales hizo un buen partido, ¿no? Pudieron triangular adelante con Murciano, bueno, González, Ortiz, Muñoz, hubo en el medio con el Fede Torres, y bueno, y atrás Cortés que se lució con el meme, con Nemes, y Barzola, que vimos un buen encuentro de él. Exacto. Sí, ahora tenemos jugadores de jerarquía, uno por línea, ¿no? Los otros chicos, muchos debutaron hoy, yo creo que lo hicieron bastante bien. El rival también juega un equipo más trabajado, ¿no? Nosotros 2 semanas llevamos trabajando y quizás merecimos un poquito más, ¿no? Por lo menos yo creo que el empate hubiese estado bien. Pero metiéndole las ganas que metimos hoy, corriendo como hoy, yo creo que vamos a sacar esto adelante, ¿no? Andrés, y en lo personal, bueno, hiciste un gol, un buen despliegue y una fricción en el medio. ¿Te sentís referente y con mayor experiencia junto a Fernando Murciano en el club? Sí, yo creo que sí. Yo me quedé para sumar, como vos decís, una cuota de experiencia al grupo. Me siento bien, gracias a Dios me siento bien físicamente y espero no sumarle, seguir sumando la experiencia a los chicos. Y bueno, me hubiese gustado que con este gol por lo menos hubiésemos ganado. Pero quizá, bueno, en lo personal, como vos decís, tuve un buen despliegue, pero lástima que no sirvió para ganar. Bueno, Andrés, desearte lo mejor para el torneo, en lo personal, que Dale. tengas un buen rodaje, como se dice, más Ajá. en el medio campo que vas a jugar. Sí, déjame agradecerle siempre, ¿no? A la familia que siempre está, ¿no? Y uno quizás tuvo un paso de dejar el fútbol y la familia siempre está apoyando para que uno siga, que yo creo que el fútbol es el deporte más lindo que hay en el mundo, ¿no? Y Exactamente. bueno, y darle lo mejor a Boca Bermejo, ¿no? Que es una familia grande. Quizás me tocó vivir cosas lindas con el club, jugar un federal, hacer muchas cosas buenas, por eso me quedé, porque yo quiero que Boca Bermejo se quede en la A y vamos a hacer lo que sea para que Boca Bermejo se quede en la A y lo más arriba posible. Muchas gracias, Andrés. ¿Listo? A ver. Lo mejor para el torneo y para Dale, vos. listo, gracias.